de negro cubano que haya jurado tocar el tambor. Giri, giri, bo, giri, giri, bo, giri, bo, hey, giri. Se toma guarapo y atrás de la comparsa se va echando un pin. Giri, giri, bom, giri, giri.